¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El ajustazo del presidente Javier Milei ya impacta de lleno en el transporte de Santa Rosa, la capital de La Pampa. El Consejo Deliberante tuvo que aprobar un aumento del boleto de la empresa municipal de colectivos que pasó de 190 a 715 pesos. La oposición política al gobierno local del peronismo votó en contra, pese a que está alineada con la gestión nacional que le pasó la motosierra a los subsidios del sector. El concejal radical Diego Camargo explicó su posición. Y el fundamento de nuestro voto negativo, o sea, nuestro no acompañamiento, es el hecho de que sea el usuario a partir de ahora, de que se promulgue la ordenanza, quien deba soportar el pago del 100% del boleto. Hasta el día de hoy, que está vigente la ordenanza anterior, el usuario solamente paga el 50% del costo del boleto. Me estoy refiriendo al usuario que paga la tarifa plena, sin entrar en la disquisición de todos aquellos que se encuentran subsidiados por uno u otro motivo. Entonces ese es el fundamento de que no le podemos acompañar este proyecto al Departamento Ejecutivo. Para aprobar la ordenanza, la viceintendenta Romina Montes de Oca tuvo que desempatar con su voto. Explicó en Radio Kermés las razones del aumentazo. Entiendo hay una mala información dada desde la oposición pretendiendo instalar que la responsabilidad es la quita de subsidio del municipio cuando el municipio se responsabiliza de un montón de costos de la empresa, pone a disposición, es un esfuerzo económico enorme para poder sostener esta empresa de transporte público municipal y que es sumamente importante para el usuario. Y dejando de lado y no contando esta parte de que los aumentos son la quita de subsidio del gobierno nacional y es la inflación del 200 y pico por ciento que nos está castigando. Eso lleva al aumento del boleto, no un aporte que la municipalidad no hace, porque de hecho la municipalidad aporta y hace un esfuerzo enorme para poder hacerlo. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.